Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. El podcast de hoy lo voy a dedicar a la octava edición de las jornadas de manga y ocio alternativo de Burgos, centrándome en los puntos negativos. Tengo que decir que he borrado el podcast donde tenía los puntos negativos porque estaba yo muy encendido, estaba on fire, y es por eso que no lo edité, no lo subí, y he decidido hacer algo mucho más calmado y con un poco de tiempo entre podcast y podcast. Tengo que decir que el único punto negativo que tengo sobre el evento no está en el evento en sí, sino en la gente, y es que me volvió a pasar. Hace unos años, cuando hice el podcast en las jornadas, hubo gente que me trató fatal cuando quise hacer algo bonito por la comunidad, y este año me pasó a la primera de cambio con un niñato, señores, con un niñato. Y este año dije adiós a mis intenciones de grabar el podcast, cogí la grabadora, me la metí al bolsillo y se acabó. De todas formas, no iba a estar a tiempo completo grabando como la otra vez, ni largarme de viaje con el rumrum como ya me pasó en la anterior ocasión. Y mi decisión, pues me ha ayudado a estar mejor conmigo mismo y a no llevarme problemas. Quiero de verdad vuestra opinión sobre qué es lo que nos está pasando a todos los que nos gusta el mundo del manga y el anime. Si hay otakus que se están convirtiendo en el estereotipo que la sociedad dice que somos personas cerradas y todo eso. O que solamente fue la persona que entrevisté y yo realmente tuve mala suerte. Ese tipo de cosas. Finalmente, pues como tuve que sacar fotos para ponerlas en la web, hacer el vídeo y todo eso, pues me concentré en otras cosas y pasé horas bastante entretenido en el evento. Pero de verdad que me gustaría vuestras opiniones en los comentarios. Y aquí me despido. Como siempre, un saludo y hasta otro podcast.